Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía en este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y, como siempre, es un auténtico placer volver a estar en tu compañía, donde en los próximos 60 minutos te traeremos un montón de novedades, de diferentes estilos, de diferentes propuestas, diferentes sonoridades que puedes disfrutar a través de tu página web, de tu app o de tu FM, trovadorurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros, y también asaltomatarradio.com/trovador-urbano, donde puedes entrar todos los miércoles y viernes, bueno, cuando realmente quieras, para poder acercarte a nuestras noticias de muchas de estas bandas y también escuchar programas más largos a través de entrevistas de muchos de estos, como bien te digo, grupos que damos semana salida tras salida. Nos vamos hasta Mallorca, la banda de Luis Massot, un inquebrantable de ese sonido, de ese rock andaluz con reminiscencias del rock duro, del hard rock, y a través de esta herejía sonora nos pone el arranque de lo que es su último trabajo, y también nos sirve como propuesta sonora para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Astrología Imperfecta, Taifa desde Mallorca. Ya no recuerdo cómo llegué a este mundo que apenas entiendo. Inerte de cuerpos celestes, con la razón del querer, se cerce no la razón y quedó libre el ser. Ya despertó el océano que al la razón. Desde luego, una auténtica delicatessen en la banda mallorquina, siempre capitada por el incombustible Luis Massot, que da paso a una de esas bandas que puedes escuchar a través de nuestro blog y podcast en entrevista. El primer larga duración de Vértice, la banda madrileña, nos presentó Delta en su momento. Búscalo y te enteras un poco más de estos 9 temas que le acompañan 9 vídeos y que le ha realizado la producción Iñaki Guojo Antón, que todos le conocemos por Platero y Tú y Extremoduro. Iñaki ha estado en esa presencia de una banda que a mí al menos me parece que tiene una visión amplia del rock de aquí, del rock de patrio, y a través de este Delta nos lo demuestra en el primero de los cortes que te quiero ofrecer en el día de hoy, de esta banda madrileña, banda de nuevo cuño, banda que va a dar mucho que hablar con esta explosión, como son los madrileños Vértice. We'll be right back. Y este grupo realmente se gesta, la banda que vamos a escuchar en este momento, a continuación de Vértice, se gesta con el gaditano Adrián como vocalista y en un proyecto que en un principio era personal en tierras madrileñas y que termina a la otra punta, porque desde tierras cántabras el interés por parte de algunos miembros de aquella fantástica banda de heavy metal que sacó dos discos como eran Herejía, poniéndose en contacto con Adrián, unen fuerzas y tenemos Hellhawk, cuatro temas a través de este Identity, de un heavy metal que explora no solamente el heavy metal clásico y el power metal, sino también otras sonoridades, sobre todo a través de la abierta voz de Adrián. Vamos a escuchar este Heroes, que como bien te digo, es uno de los cuatro cortes que se incluye dentro de este Identity, de esta formación gaditano madrileña cántabra que son Hellhawk. Y no dejamos tierras gaditanas, eso sí, afincada la banda al 100%, porque los Vástagos nos hicieron llegar este Aries, que fue su último trabajo. Un total de 10 cortes que los gaditanos han estado trabajando, concretamente, te digo, el pueblo en Guadacorte, el castillo de Guadacorte, los estudios, el castillo de Guadacorte, y mezclado en la factoría Dalton, aquella banda de los hermanos Dalton, tal vez los recordarás. Es una banda que se mueve muy bien en terrenos del hard rock de los años 80 y algo también del sonido grunge o sonido del rock alternativo de los años 90. Es lo que puedes adentrarte en este Aries, del cual vamos a ir conociendo este trabajo. Uno de esos 10 cortes es este Conspiración, que suena tras mis palabras. Tienes ahí a los gaditanos Vástago. We'll be right back. Y los astros se alían, seguimos en Jerez de la Frontera, como no, en Cádiz, con este tema que desde bandas asociadas en asaltomata.radiorock.com vamos a escuchar a continuación de la banda Decum, que ha puesto nuevo tema en la carretera, que es este Sinestesia, y como te digo, pues una de esas recomendaciones que nos hacen desde el lugar donde se encuentra nuestro blog y podcast en asaltomata.radiorock.com, donde están sus bandas asociadas y una de ellas son Decum. Al calor de calefactor te escribo, cariño. Empieza el frío, y joder, qué frío. El día comienza helado, es lo habitual, fechas que traen promesas sobre hojas que caerán. Nieves pronto y heladas mienten hasta en esto, lo que no se exagera es el amor que te tengo dentro. Recuerdas la hoguera, aquel día cerca del Júcar, en la intensa morada donde la voz unió nuestras almas. Pero amanece de nuevo, da igual todo, quererte un gusto y amarte mi pasión. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the

Vos, tú, Picasso, aquel segundo o segunda experiencia en solitario por parte de Bruce Dickinson, que en no mucho tiempo dio su salida de Iron Maiden en aquellos fangosos años 90 para el heavy metal clásico, donde hubo discos o bandas que con un segundo disco como Fight tampoco les comprendimos, gente como Helloween tampoco les comprendimos, había un giro Renewal de Creator, se me vienen tantos y tantos a la cabeza, Barricada también, intentaron hacer algo parecido aquí en suelo patrio, tantas y tantas bandas, pero quedaba esa luz de donde provenía, con ese Tears of the Dragon que hemos escuchado para acompañar a nuestra habitual poesía. Y seguimos en el sur, seguimos en el Mediterráneo, pero no dejamos de lado el sonido del heavy metal, en este caso de una banda que nos ha hecho partícipes de lo que fueron sus dos últimos trabajos. Están trasteando, están haciendo por tener nuevas canciones, y los Adamantia del colega Fran Soler tenían este Anhelos del Alma ya por el año 2021, que como te digo nos hicieron partícipes, y vamos a endurecer el sonido con un heavy metal de corte más colorista, más power metal, con El Cielo en el Infierno, que nos sirve para ir conociendo este Anhelos del Alma de los murcianos Adamantia. Yeah. Qué pedazo de banda, Damantia, ¿eh? Desde luego, hay veces que el trabajar bien en el estudio no hace que tengan la suerte suficiente. Es verdad que también en el mundo del rock uno tiene que apostar en la parte material para poder tener un tanto más de visibilidad. No guste o no, esto funciona así, poderoso caballero don dinero. Y yo no sé si es este uno de los casos, pero Damantia, desde luego aquí, en este trabajo, como te decía anteriormente, lo bordaban con ese tema que hemos escuchado, que se encontraba dentro de aquel Anhelos del alma que nos acerca a estas tierras mallorquinas para conocer la última obra de nuevo de la banda Oeste, Tiempos de Fingir, del cual escuchamos este Silencio Roto. Y antes de ir terminando la edición del programa La Crudeza Sonora, para todos aquellos que sois ávidos de sonidos extremos, nos vuelve a posicionar en Empires of Disease, una banda que nos ha hecho partícipe de sus tres trabajos, y cómo no, vamos a irles dando buena cuenta por tener esa querencia hacia trovador urbano. Time for a New Era, que salía en este trabajo del año 2023, que sacó el sello Stream Music, y como te digo, nos sirve para poner ese punto duro al programa. Yeah. Ahí se queda esta banda en Pace Odyssey, los cuales dan, como bien te digo, carpetazo a la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, esperando que haya sido de tu agrado estos 60 minutos de pura radio rock aquí en Trovador Urbano, desde donde nos haya estado escuchando, desde tu app preferida, tu FM preferida o tu página web preferida. Como siempre, ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y de esta manera nos vamos y cerramos la nueva edición del programa con un clásico, Platero y tú, tras la barra. Como siempre, mil gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto! Acabado su jornada, atrapado a una botella, dentro y fuera.